Amigos, y agárrense porque nos fuimos. Y ya sabes cómo somos, cada fin es lo mismo. Gracias a Dios que tenemos con qué y con quién. Simplemente hacemos lo que nos gusta, si debe ser. Nenas bailando, bien gripas y pisteando. De cuando acá han sabido si mal yo les he quedado. Sabemos, podemos, cuando y con quién queremos. Vivimos de una manera donde seguimos siendo. Para muchos la envidia que no pueden con su vida. Se meten a mi vida cuando yo se las he metido a todas sus conocidas. Oye, andamos como debemos de andar aquí y allá. No te sorprendas si un día me ves llegar donde no fui invitado, tus amigas me invitaron. Hombre, no hagas tanto guato, que ya solo quieren un rato. Hoy ganchamos perras, hoy ganchamos perras, hoy ganchamos perras. Y que no se enteren en casa que soy el rey de las pedas. Hoy ganchamos perras, hoy ganchamos perras, hoy ganchamos perras. Y que no se entere mi jefa que soy el rey de las pedas. Mientras que esto va pa' largo, seguimos en lo mismo, así es como la paso. Dando la vuelta por donde sea y como sea. Mejor ponme el auxiliar y que bailen esas perras. Que aquí aún queda mierda y ganas de pistear. Quien no me aguante el ritmo mejor vaya con mamá. Que aquí me voy a mamar y con mis compas fumar. Total nada les debo, la vida es pa' disfrutar. Se quejan de cómo soy, que a veces sueno mamón. Mi vida si te encanta esta vida que llevo yo. Hombre, no digas que no, si sabes muy bien cómo soy. Alegre, loco he sido y a veces también buchón. También me gusta la banda, se raza con la raza. Con los que ando saben cómo está el rollo, así es la tranza. Las santas se vuelven diablas, claro soy la mala influencia. Se cuenta el pecado, mando al pecador de la fiesta. Hoy ganchamos perras, hoy ganchamos perras, hoy ganchamos perras. Y que no se enteren en casa que soy el rey de las pedas. Hoy ganchamos perras, hoy ganchamos perras, hoy ganchamos perras. Y que no se entere mi jefa que soy el rey de las pedas.